Estos días se celebra en Bilbao el séptimo Congreso Internacional de Nuevas Claves Educativas en el auditorio de la Escuela Superior de Ingenieros, un congreso que está dirigido a profesionales, pero también a estudiantes y a padres o madres que quieren ayudar mejor a sus hijos e hijas, pues a, sobre todo cuando intuyen o que ya tienen ya un problema, el problema del que vamos a hablar. Una de las personas que ofrecerá una ponencia este viernes será Elena Alvarado, que es psicóloga infanto-juvenil y directora del CREIS en Mallorca, que es un centro de desarrollo infantil. Elena, saludamos a Elena, a la que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Elena? Bien, gracias. Muy buenos días. Bueno, aspectos emocionales y psicosociales de los niños con DEA, que es el trastorno de que imposibilita la comprensión correcta de la lectura, de exactamente qué es este problema del que van a tratar en estas jornadas, aunque no sé si es el único. Sí, exacto. Bueno, dentro de las dificultades específicas de aprendizaje está la dislexia, es a lo que se dedica mi ponencia. La dislexia es una dificultad muy significativa para integrar lectura y escritura. A pesar de tener una inteligencia normal, oportunidades escolares y no presentar ningún problema neurobiológico que lo justifique. Sí, que en principio, vamos, un padre o una madre, pues bueno, no puede detectar así de buenas a primeras que su niño o su niña tiene un problema de estas características, ¿verdad? Claro, bueno, en un principio cuando a un niño le cuesta, ¿no?, asociar el sonido a la letra y esto se persevera y le cuesta mucho decodificar, ¿no?, y encontrar la simbología y el sonido, ¿no?, que se asocia, uno puede sospechar de que pueden existir algunos problemas. Lo que es que, claro, hay sintomatología asociada y también tenemos que diferenciar entre lo que sería un retraso madurativo lector o lo que es un trastorno, ¿no?, lo que sería una dislexia. Con la evolución es totalmente diferente. Es decir, que hay algún síntoma, entonces, ya desde muy pequeñitos que se puede asociar que ya tenemos este problema. Sí, de investigaciones ahora recientes que hemos realizado, Lo que se presenta más común es primero tener familiares con antecedentes de dificultades de aprendizaje previos de primera generación, padres, hermanos, primos, a los abuelos. Luego un porcentaje muy alto tienen dificultades de adquisición del lenguaje en etapas previas, problemas para integrar lo que son nociones espaciales, derecha e izquierda, o nociones de tiempo, ¿no?, los días de la semana, los meses del año, todas estas cuestiones. Y luego, aparte de esto, lógicamente, una dificultad muy significativa para integrar la lectura y la escritura. Un problema que este que se, bueno, quien lo descubrió, parece que lo descubrió, bueno, pues en personas mayores, fue detectado en personas mayores, que me imagino que también, bueno, de hecho hay una persona muy conocida, además un diseñador, Javier Mariscal, que va a participar en estas jornadas precisamente, que leíamos que ha soportado este problema durante años, ¿verdad? Lo cual quiere decir, como tú bien apuntabas, que para nada un niño o una niña con este problema pues tiene unas características diferentes a otros en cuanto a inteligencia, por ejemplo, sino Exacto. Que tiene esa problemática que se debe abordar y que se puede corregir, ¿no? O se puede corregir, por cierto, en toda su Hombre, magnitud. Puede hacer una mejora significativa. Lo que sí que es verdad que es un trastorno crónico y persiste en etapa adulta. Lo que pasa es que, claro, en función de que si se ha intervenido y si se ha intervenido precozmente, las secuelas, por así decirlo, ¿no?, en etapa adulta son mucho más inferiores, quizá tienen un componente pues de faltas de ortografía o ligera dificultad de comprensión, pero ya está. ¿Vale? Esto en etapa o dificultades de atención en etapa adulta, pero que el problema está sobre todo en la etapa escolar, cuando la información, el 80% de la información que reciben es novedosa y el 20% son rutinas. En etapa adulta nos pasa la inversa. El claro. 80% de nuestra información es rutina y el 20% novedosa, con lo cual no tenemos tanta dificultad. Pero en etapa escolar la dificultad es significativa. Y la ponencia del Congreso, de hecho, mi ponencia va sobre las consecuencias emocionales y adaptativas que produce la dislexia, ¿no? Sí, pero claro, un niño o una niña cuando se da cuenta que tiene ese problema, pues imagino que se encontrará pues entre el resto con, bueno, en fin, como alguien distinto, diferente, y bueno, dependerá ahí pues mucho de cómo, pues en fin, tenga posibilidad de superar ese problema, sí, ¿no? De cómo se aborda, ¿no? Sí. No, está claro. Lo que sí está claro es que nosotros siempre les decimos, ¿no?, cuando hay una detección de un caso de trastorno de aprendizaje, de una dislexia, a veces nos dicen, esto es poner etiquetas, ¿no? Es muy común que te digan esto. Pero la etiqueta previa que tiene el niño es que él es tonto y que no llega, ¿no? Un niño cuando tiene dificultades de hacer la autoescritura y más cuando el sistema educativo se basa en material escrito única y exclusivamente, que eso es un problema, entonces el niño si no puede superarlo, con que es inteligente y se da cuenta de que no puede superarlo, lo primero que piensa es que él tiene una incapacidad a nivel intelectual. Y normalmente cuando se les explica que no, que es solo ruta lingüística, ¿no? Que está asociado a las letras y que enseñándole otros modos de aprender la lectoescritura, pues más donde él tiene el potencial, por ruta visual, por ruta auditiva, él podrá compensar esto, se sienten muchísimo más aliviados. Pero paralelamente se tiene que trabajar en el aula para que ellos acepten las medidas que se les dan dentro del aula y que los compañeros no piensen que, yo qué sé, el hecho de no contarle las faltas de ortografía es un chollo, ¿no? Que a veces pasa. Sí, entonces hay que explicarlo muy bien, Esto en las aulas era un problema, bueno, ya no solamente para el que lo padece, sino también para los que imparten allí su docencia, ¿no? Que tendrán que tener una especial... Claro, por eso el trabajo del profesorado, yo siempre lo digo, el trabajo que se hace en la escuela y el profesorado es el 50%, y el otro 50% es el trabajo individual con el crío, pero el 50% está en la escuela. Sí, su consejo para los padres y madres que tienen este problema o que lo pueden tener... Dime. Sí, que su consejo para los padres y madres que tienen este problema o que lo pueden tener. Bueno, lo primero es buscar información para ver si desde las asociaciones de padres de multitud de comunidades de aquí de España pueden acceder a los signos de alerta, ¿no? O sea, observarlos y realmente... se coinciden, ¿no?, con lo que le está pasando a su hijo, ponerse en manos de un buen profesional y establecer un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, una vez establecido el diagnóstico, se trata de coordinarse con la escuela y el terapeuta y la familia, porque la familia también tiene que aprender una nueva manera de ayudar a su hijo, ¿no? Porque todos estamos muy condicionados a ayudar a través del libro, a través de la escritura, y por ahí ellos tienen un freno de mano y tienen muchos potenciales que no están ayudando, que no están utilizando y que le podrían ayudar a compensar. ¿Y hay curas mágicas o milagrosas, es decir, técnicas con las que se consigue superar rápidamente el problema? Sí, bueno, el aprendizaje a través de técnicas multisensoriales, o sea, cuantos más sentidos utilicemos para el aprendizaje de la lectoescritura son muy efectivas. Y luego, a posteriori, en edades más avanzadas, hay un montón de software, de soportes informáticos, de lectores, de lectores en los ordenadores y después de transcripción de texto y todo esto que facilita mucho lo que sería el estudio. En etapas de secundaria ya hay que dominar ordenador y trabajar con programas y plantear la posibilidad de que pueda llevar el ordenador al aula. Entiendo que es las terapias hay que llevarlas, ya para futuro, es decir, desde niños hasta adultos, ¿no? Bueno, no son terapias que tengas que acompañar todo el proceso de aprendizaje porque suelen compensar, pero bueno, al menos los cursos, los pequeñitos dos cursos seguro. Y normalmente cuando ya compensan, sí que cuando pasan a una nueva etapa adecuativa, cuando es secundaria, ¿vale? Necesitan técnicas más específicas, sobre todo para reducir todo el contenido lingüístico que ahora tienen, pero claro, en secundaria el nivel de contenido lingüístico es brutal, ¿no? Entonces necesitan compensadores y aprenden otro tipo de técnicas. Pero la finalidad es que aprendan las técnicas y ellos funcionen independientemente, no que necesiten el terapeuta de una forma continuada, porque si no tampoco los hace que funcionen ellos solos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Sí. Bueno, pues un tema interesante, la ponencia de la señora Elena Alvarado, psicóloga infanto-juvenil y directora del Centro de Desarrollo de Infantil CREIS de Mallorca, pero no solamente esta, habrá más y si ustedes tienen interés, porque en su casa, en su familia existe este problema, o incluso están relacionados con las técnicas educativas, pues tienen un buen sitio, un buen lugar para escuchar a profesionales que llegarán de muchas partes del mundo a hablar de este problema. Por cierto, y antes de despedirla, las máximas serían detección, bueno, pues lo antes posible de este problema y después pues ponerse en manos de un profesional, ¿no? Exacto, detección precoz y sobre todo, ¿no?, compensar la dificultad, pero sobre todo usar potenciales, ¿no?, para compensar esto. Claro. Porque siempre se trabaja mucho sobre la dificultad, pero nos olvidamos a veces que estos chavales tienen un potencial visual brutal y que esto va a su favor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que utilizar para que compensen lo lingüístico. Perfecto. Elena Alvarado, psicóloga infanto-juvenil y directora del CREIS de Mallorca, Centro de Desarrollo Infantil, que va a estar en Bilbao en este séptimo Congreso Internacional de Nuevas Claves Educativas. Muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos. Gracias, hasta luego.